pues podrán usar ropa y zapatos cómodos, divertirse, estar entre iguales, conversar, pasar un momento muy diferente, no siempre metidos en la casa, ¿no es cierto? Cuarto, es preferible que los adultos mayores bailen en pareja. Esto disminuye, primero, el riesgo de caídas y los anima al contacto social. Esto del tú a tú, del voz a voz con una persona de más o menos de la misma edad, pues los ayuda a conversar sobre sus inquietudes, sobre sus tristezas, sobre sus alegrías, y compartir este momento entre ellos es algo muy, muy importante, ¿sí? El baile debe ser disfrutado y la edad no es un impedimento para hacerlo. Así que los adultos mayores deben aprovechar la oportunidad de bailar, pues equivale a una sesión de actividad física, mejorando de muchas maneras su salud. Bueno, ahora sí, amigos y amigas, nos vamos a despedir. Muchas gracias a Celinda, que está atrás de los controles, y a todos los que nos han estado escuchando este día y todos los lunes nos siguen, nos escriben. Muchas gracias por estar ahí junto a nosotros. Por eso estamos aquí, porque servimos para algo, porque estamos seguros de que con un granito de arena estamos haciendo que su día sea mejor, más feliz, con una sonrisa, energía, compañía y alegría. Los queremos mucho y los esperamos el próximo lunes con mucho amor, cariño y comprensión. Chao, chao. Soy Katy Rodríguez. Chao, chao.